Bueno, un gusto. Buenas tardes, Cañuela. Venimos con Néstor recorriendo hoy. Hicimos una cosa media rara, nos fuimos a Punta Indio y después nos fuimos a Lobos. Así que hicimos kilómetros y kilómetros en la recorrida. Pero para mí es un placer acompañarlo a Néstor, a Patricia y a cada uno de los candidatos de la Fuerza del Cambio en toda la provincia. Creo que el 13, como decía Néstor hace un rato, termina el primer tiempo. Pero es un primer tiempo que para Juntos por el Cambio es muy importante. Porque nos marca cómo vamos a jugar el campeonato, ¿no? Y en esto de término futbolístico es qué decisión vamos a tomar los argentinos. ¿Quién queremos que nos gobierne? Y el 13, cuando nos pongamos frente a la boleta, esa boleta que es grande esta vez, tiene muchos cuerpos, pero es donde los argentinos, todos nosotros, es como que vamos a hacer un deseo, una muestra de fe, donde depositamos nuestra esperanza, la de nuestros hijos, la de nuestra familia, la de mirar en qué Argentina queremos vivir, en qué provincia, en qué municipio, cómo tiene que ser. Y yo no tengo duda que cuando nos preguntamos en esto que te da esperanza y de las cosas que decía Carlos, ¿no? Cuando uno mire esa boleta y vea a Patricia y piense quién puede hacer las cosas mejor para la seguridad, para la nación, para mi provincia, y seguro va a contestar Patricia. Y si piensa quién va a tomar las medidas más audaces que equilibren rápidamente la economía, va a pensar en que es Patricia. Y que y cuando mire la de gobernadora, quién tiene más experiencia en la provincia de Buenos Aires, quién conoce mejor la provincia, quién conoce mejor los problemas del conurbano, va a pensar que es Néstor. Por eso, cuando uno compara una boleta con otra, y donde uno debe depositar las esperanzas, las expectativas, el cambio en serio, nítido, profundo, sin duda es en la Fuerza del Cambio que encabeza Patricia Bullrich y Néstor Grindetti en la provincia. Y yo espero que esto sea contagioso. Cuando los principales problemas en la Argentina, seguro que hay mucho más, porque podríamos hablar de educación, de las jubilaciones, de la salud, narcotráfico. Por eso, cuando yo digo seguridad, meto el narcotráfico, porque siempre ustedes me habrán escuchado decir a mí que el narcotráfico, el narcomunero en la provincia de Buenos Aires es el padre y la madre de todos los delitos. Eso arrastra todo, mete a todo adentro. Pero sin duda, en eso tal vez es donde más experiencia tiene, si se quiere, este equipo que conformamos. Porque la peleamos junto con Patricia, ella en la nación, en la provincia, en los municipios. Néstor siempre cuenta algo que es un número tremendo, porque se trata de homicidios. Cuando nosotros asumimos, venía a tener 15 homicidios en Lanús en el 2015. Y nosotros terminamos el 2019 con 0 homicidios en Lanús. Porque esto nos permitió trabajar junto provincia, nación, y quien va a ser el futuro intendente de Lanús, que es Diego Crave, que era secretario de Seguridad, poder ponernos una mesa para trabajar juntos, con un mapa de delitos, sabiendo dónde teníamos que invertir los hombres, el tiempo, los esfuerzos, y eso, ese conocimiento que te da la capacidad de desarrollar la gestión, es algo que no se puede transmitir. Yo no soy de vivir que digo que alguien de la ciudad no puede ser candidato en la provincia, porque cuando yo vine y fui ministro, venía de mi experiencia ser presidente de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Pero sí le puedo decir que la experiencia de la Ciudad de Buenos Aires comparada con la provincia te aporta muy poco, te da trazos, pero la seguridad de la provincia comparada con la Ciudad de Buenos Aires es muy difícil de comparar. Yo cuando escucho a los que compiten con nosotros y que competimos sanamente en una interna, podemos mantener la unidad, el 14 tenemos que estar juntos, y dice que echaron 3 bandas de narcotraficantes de la Ciudad de Buenos Aires, digo, en La Matanza yo solamente me comí como 15. En La Matanza, en la provincia, era un buque cada 10 días que derribábamos, porque la justicia nos retrasaba. De los que nos permitió la justicia, pues después están a otros, como hicimos en lugares donde eran tomados y derribábamos un buque, y nos teníamos que esperar que la justicia nos autorice. Después hubo una cantidad que los convertimos en centro de recuperación de adictos, casa de justicia. Entonces la pelea esa que dimos nos tiene que servir de experiencia, porque creo que, como decía Carlos, marcó un camino. La gente, bajar el 36% del homicidio, el 90% del secuestro extorsivo en la provincia de Buenos Aires, haber sido la provincia que bajó los 4 años seguidos el delito de piratería del asfalto, haber bajado por haber triplicado la cantidad de policía rural, el delito en el campo. Entonces, toda esa experiencia que hicimos hoy está depositada en esta lista. Esa experiencia está en Patricia, está en Néstor, está en mí, aportando desde la Cámara de Diputados, pero sin duda acompañándolo a Néstor en este desafío enorme, que es gobernar, volver a no tener déficits en la provincia, tener una política de seguridad, una política de educación y una política de salud, y volver a tener obras de infraestructura. Porque esto de la experiencia de salir con Néstor y ir y recorrer, nos damos cuenta cómo han dejado caer la infraestructura, la ruta, donde haces de acá, luego te quedas sin teléfono en la mitad del camino, donde se ha perdido esa conectividad que habíamos tenido con el gobierno de Mauricio Macri. Digo, perdés la conectividad, ves, las ambulancias son las del SAME, las que entregó María Eugenia, no invirtieron más, siguen siendo esas ambulancias que ya tienen 4, 5, 6 años, donde todavía dice que cambian patrulleros, no sé dónde los meten, porque todavía sigo viendo verde y azul. La verdad que es un desafío enorme que tenemos, y por eso vamos a necesitar de cada uno de ustedes, para el 13, pero después del 10 de diciembre, porque no podemos volver a ser la mayoría silenciosa. Tenemos que volver a recuperar el espíritu de la marcha del Sí Se Puede. Tenemos todos nosotros un desafío enorme hasta el 13. Y después tenemos uno para cambiar la Argentina de verdad, con Patricia, con Néstor, con Carlos Engañuela. Muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por el cariño que nos dan todos los días.